camello embarrado se fijan a la joroba y se lava con cuidado las patitas y la cola. Y se lava con cuidado las patitas y la cola. Jije, jajo, jije, ¿a qué juego juegas tú? Juego, juegas. Jije, jajo, ¿a qué juego juegas tú? La jirafa Josefina toma el jugo y jarabe y le dice a Julio el puma que comer es lo que sabe. Y le dice a Julio el puma que comer es lo que sabe. El conejo Jaramillo juega golf con el rastrillo, mientras Juana la tortuga se columpia con la oruga. Mientras Juana la tortuga se columpia con la oruga. Jije, jaco, jije, ¿a qué juego juegas tú? Juego, juegas. Jije, jaco, ¿a qué juego juegas tú? Juan Antena el caracol muy contento metió un gol y le dijo al jabalí, este pase es para ti. Y le dijo al jabalí,